Lunes 12 de junio. Los burladores. Después de asegurarse de que sus lectores tuvieran, comillas, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, cierre de comillas, segunda de Pedro capítulo 3 verso 2, Pedro llega a su advertencia específica. Quizás sabiendo cuán peligrosa sería esta enseñanza, quiso asegurarse de transmitir la autoridad con la que estaba escribiendo. Escucha segunda de Pedro capítulo 3 versos 3 y 4, ¿qué argumentos presentarán los que son escépticos respecto del regreso de Cristo? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Hay una similitud importante entre aquellos que promueven una falsa libertad y aquellos que expresarán escepticismo en relación con la segunda venida. Los del primer grupo, comillas, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 10. Mientras aquellos que niegan el regreso de Cristo andan, comillas, según sus propias concupiscencias. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 3. Entre paréntesis, no es simple coincidencia que las pasiones pecaminosas puedan llevar a falsas enseñanzas, ¿verdad? Cierre de paréntesis. Los burladores, advirtió Pedro, harán una pregunta específica. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro capítulo 3 verso 4. Al hacerlo, desafiarán la antigua y constante creencia de los cristianos de que Jesús regresará a esta tierra y que lo hará pronto. Después de todo, y especialmente porque están hablando acerca de los últimos días, estos burladores presentarán la innegable realidad de que muchos cristianos han muerto y las cosas permanecen igual que siempre. Superficialmente, no es una pregunta irracional. Incluso al santo Enoch, según escribe Elena de White, le parecía que, comillas, los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. Patriarcas y Profetas, página 73. Y eso lo atribulaba. Sí, incluso Enoch, que vivió antes del diluvio, luchaba con esta pregunta. ¿Cuánto más aquellos que vivirán durante los miles de años subsiguientes, especialmente durante, comillas, los postreros días? ¿Y qué ocurre con nosotros hoy, como adventistas del séptimo día? Nuestro mismo nombre promueve la idea del segundo advenimiento de Cristo, y sin embargo, aún no ha venido. Mientras también debemos enfrentar burladores, así como lo había predicho Pedro. En tu propia experiencia de fe, ¿de qué modo lidias con el hecho de que Cristo aún no ha regresado? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.